carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Con el mismo compromiso, vota los candidatos y candidatas del partido Frente Grande, Lista 41. Fabricio Volatti, Roque Schulz, Estela de Marín, Alfredo Fernández, diputados y diputadas provinciales. Con tu mismo compromiso, vota los candidatos y candidatas del partido Frente Grande, Lista 41.